En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva aquí en la sintonía del 101.4, desde donde te saludamos, Teleelch en Radio Marca. Arrancamos con una nueva edición de Elche en Punta. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch o escucharnos y vernos en teleelch.es desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. Tenemos una semana intensa en lo deportivo con el Derby Hércules-Elche el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez y también con lo institucional. La segunda subasta del Instituto Valenciano de Finanzas por el Elche ya está en marcha. La Comisión de Inversiones del Organismo Autonómico aprobó ayer las condiciones de la subasta por el 54,7% de las acciones de la Fundación. El precio total de la operación es de 12.200.000 euros, en los que se incluye un precio fijo de 137.000 y 11.800.000 en variables en función de los éxitos deportivos del club en un plazo de 15 años, más los gastos por costas. De acuerdo a las condiciones de la subasta, otro requisito imprescindible será presentar un aval por 4.150.000 euros para asegurar el montante de la sanción de la Comisión Europea por ayudas públicas ilegales en caso de que finalmente se tuviera que hacer efectiva. Con esta segunda subasta ya publicada de forma oficial, ahora es el momento para que los inversores hagan sus ofertas. Recordamos que el director del IVF, Manuel Illueca, anunció hace un par de semanas a José Miguel Garrido, expresidente del Albacete y responsable de la empresa Only One Way, como principal comprador. Pero el propio Garrido mostró su rechazo a participar en la subasta si finalmente el expresidente del Elche, José Sepulcre, como así parece, también va a acudir a la misma. Y no olvidemos los otros dos inversores o grupos inversores que también anunció el club, con los que tenía contacto y que también estaban interesados. Según Illueca, el 29 de diciembre el Elche podría tener nuevo dueño. En lo deportivo, 4:30 esta tarde, vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente al Hércules. Josico tendrá bajas importantes en el centro del campo. Manu Sánchez y Provencio, ambos vieron la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar este partido. Además, Manu Sánchez, cuando vuelva, seguirá apercibido. Por su parte, el Hércules tiene la baja de Samuel, el que fuera jugador del Elche, incluso llegó a ser capitán por sanción, además de lesionados como Miñano. También hombres importantes con los que Claudio no podrá contar por lesión. Acabamos de saber en estos momentos el cuadro final de cómo quedan los octavos de final de la Copa del Rey. Ya sabemos que al Elche pues ya no le toca jugar porque fue eliminado por el Atlético de Madrid. Y estos son los enfrentamientos. Formentera, Deportivo Alavés, Unión Esportiva Lleida, Atlético de Madrid, Numancia Real Madrid, Celta Fútbol Club Barcelona, Cádiz Sevilla, Leganés Villarreal, Las Palmas Valencia y Levante Español. Curioso que al Atlético de Madrid, al que ha eliminado al Elche, le haya tocado el Lleida. Bueno, pues son los argumentos en el día de hoy. Por cierto, los aficionados ya están sacando sus entradas para el derbi. De momento,

a los que se llega al sumar el precio fijo de salida, que son los 137.000 euros, y esos 11.800.000 euros en variables que se contemplan como pago aplazado durante ese periodo de 15 años. Y además, a esto habría que sumar los gastos pendientes por costas, que pueden ascender hasta un máximo de 284.941 euros. Con respecto al precio variable, al que en definitiva determinará la puja, hay que señalar que se han establecido unos pagos mínimos dependiendo de cada una de las categorías en que pueda militar el club a lo largo de los 15 años fijados. Así se establece que cuando el Elche esté en segunda B, el importe a pagar será de 50.000 euros, cuando esté en segunda A se tendrán que abonar 375.000 euros y cuando el club milite en primera, esa cantidad ascendería a 2 millones de euros. Lógicamente, esto va en función de los ingresos del club. No es lo mismo los 3 millones pelados que tienes de ingresos en segunda B, los 12 que tienes en segunda A o los 40, millón arriba, millón abajo, que tienes en primera división. Las ofertas que se presenten podrán incrementar estos importes, teniendo siempre presente que el importe total para un periodo de 15 años debe sumar como mínimo los 11.800.000 euros fijados con precio base de salida. Hay que destacar que se ha incluido además una cláusula de cierre por la que al llegar al octavo ejercicio el comprador debe haber desembolsado al menos 4 millones de euros. De no ser así, el IVF podría solicitar el pago restante hasta alcanzar esta cifra. Para dar el visto bueno a la operación, el adjudicatario deberá presentar un aval que garantice la decisión de recuperación, es decir, la multa de Bruselas, por un importe de 4.150.000 euros. Este aval asegurará así el efectivo pago de la decisión de recuperación y la continuidad del club en caso de que se desestimara el recurso de anulación de dicha decisión interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, que si la Unión Europea dice hay que pagar los 4.150.000, pues eso tiene que estar avalado. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, con el que vamos a ver si no nos falla la comunicación, nos vamos a poner enseguida en contacto, deja claro que ellos inician esta segunda subasta, la primera está suspendida y si tienen que iniciar 10 más, pues van a estar siempre ahí porque su objetivo fundamental es recuperar ese dinero. Recordamos que ahora mismo hay dos inversores. Uno es el que el propio Manuel Illueca presentó hace dos semanas, que es José Miguel Garrido, expresidente del Albacete, y el otro es el expresidente del Elche, José Sepulcre. Recordemos que públicamente dijo Garrido que se retiraría de la puja si Sepulcre participa. Esto podría ser una estrategia para quedar libre y ser él el único que puje y no tenga que elevar su puja. Como digo, puede ser una estrategia, una medida de presión o puede ser verdad. Y recordemos también que hay dos grupos inversores, dijo el presidente del Elche, no dio nombres y apellidos, que también estaban interesados. Una cosa es estar interesado y otra luego es pujar. Es decir, que hasta cuatro grupos o en este caso fondos de inversión o personas estarían dispuestas a hacerse con el control del club. Según Illueca, el 29 de diciembre el Elche podría tener nuevo dueño. Bueno, pues vamos a ver si fuera así. Una pausita y continuamos. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Everybody out there been good, but what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble. Elche en punta con Paco Gómez. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you. 4 de diciembre, estamos ya en plenas Navidades, o al menos en el preámbulo. Seguimos en directo a través de Teleelche en Radio Marca. Analizando, bueno, pues esa subasta, la segunda que ha puesto ya en marcha la Comisión de Inversiones del Instituto Valenciano de Finanzas y que presumiblemente podría dar con un nuevo comprador en menos de un mes, aproximadamente para el 29 de este mes. Estamos contando precisamente con el director del Instituto de Finanzas, con el Instituto, con el IVF, Manuel Illueca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya se ha puesto en marcha desde ayer. ¿Alguna cuestión de última hora que haya que contar como novedad en esta puesta en marcha que va a tener? Creo que desde ayer 15 días hábiles para presentar estas ofertas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No hay ninguna novedad a añadir a lo que ya se comentó en su momento y a las bases que han sido ya publicadas. En principio, ese montante de 11.800.000 euros con un aporte inicial de 137.000 y a devolver en 15 años, ¿no? Efectivamente. En principio hay un esquema de pagos previsto en función de que el club milite en Segunda División B, en Segunda o en Primera División, al objeto de que la Generalitat pueda recuperar la totalidad del importe invertido una vez también se diluce el problema asociado a la decisión de recuperación de la Unión Europea. Como he sabido, es un proceso que está en este momento recurrido y pues de resultado, digamos, incierto. Cuando usted estuvo aquí hace 2 semanas en la rueda de prensa que dio, daba el nombre de José Miguel Garrido. También dejaba claro que el expresidente del Elche, José Sepulcre, le había llamado para comunicarle su interés para presentarse también en esta puja. Y la semana pasada, el expresidente del Albacete dijo públicamente, amenazó con no presentarse a la subasta si se presentaba a Sepulcre, porque su intención, bueno, pues no era dilatar el proceso y estar con ofertas y con pujas. ¿Se va a presentar José Miguel Garrido a esta subasta? Pues esta es una cuestión que yo desde luego no puedo contestar. Será una cuestión que tendría que contestar el señor Garrido. En principio, nosotros aquí tenemos una oferta en firme por parte de este señor de adquisición del crédito y entendemos que si la oferta efectivamente es firme, tal y como él manifestó, pues entendemos que él también se presentará a la subasta, ¿no? Pero vamos, en todo caso, tenemos también constancia de interés del señor Sepulcre y tampoco descartaríamos que hubiera algún otro interesado de aquí a final del año, ¿no? No es difícil saber en este momento, pero claro, cuando el instituto decide poner en marcha las subastas porque sabe que hay interés en adquisición de este crédito, si no, obviamente no lo haría. ¿José Sepulcre ha hecho también una oferta? El señor Sepulcre está interesado. Nosotros todavía no tenemos ninguna oferta una vez abierta la subasta, lógicamente aún no han pasado ni 24 horas, ¿no? Pero confiamos en tener ofertas ya firmes y con arreglo al formato que hemos planteado en los próximos días. Pero es cierto que estuvo la semana pasada allí en Valencia para presentar el aval de 4.150.000 euros. El señor Sepulcre y yo mismo, como director general del instituto, pues efectivamente tenemos contactos regulares dada la situación que hay entre ambas entidades, ¿no? El IVF y el Elche Club de Fútbol. Pero tenemos también reuniones con otros inversores, es decir, aquí no tenemos ningún trato privilegiado respecto de nadie. Nosotros tenemos como obligación informar de cuál es la situación del club, de cuál es la problemática asociada a la subasta, de transmitir toda la información necesaria para que haya un proceso, transparente, en el sentido de que las partes que concurren al mismo conozcan en todo momento cuál es la situación del club. En ese sentido, pues efectivamente mantenemos contactos con el señor Sepulcre. Y en esos contactos, pues él manifestó su intención de presentarse a la subasta. Él asegura que en el momento en el que él, digamos, presente su oferta, pues habrá un aval firme a primer requerimiento por parte de una entidad financiera de máximo prestigio. Pues nosotros tomamos nota y estamos encantados porque, lógicamente, cuantas más personas pujen por el crédito, pues tanto mejor para la Generalitat y tanto mejor para el Elche. Porque para la Generalitat y en este caso para el Instituto Valenciano de Finanzas, ¿le da igual el inversor que se haga con el control del club? Lo digo porque esta segunda subasta yo creo que se inició porque ustedes tenían la confianza de que José Miguel Garrido iba a presentar su oferta, ¿no? Igual que hace un año pasó con Skyline. En este sentido, transparente y el IVF le da igual quién se haga cargo del club, ¿o prefieren la opción de Garrido? Hombre, decir que nos da igual, pues no sería eso lo que yo diría. A nosotros, por supuesto, que nos va mucho en la elección de la persona que finalmente se haga con el control del club, porque nosotros todavía tenemos que cobrar 11.800.000 euros y esto, lógicamente, va a depender de la buena marcha deportiva del club. Por tanto, a nosotros nos va mucho en esta elección. Pero, lógicamente, usted debe entender que el Instituto Valenciano de Finanzas es una entidad financiera pública que se rige bajo el principio de no discriminación. Por tanto, nosotros tratamos por igual a todas las personas que quieran presentarse a una subasta y las tenemos que valorar con criterios objetivos. Y, de hecho, si usted comprueba la fórmula que vamos a seguir en la determinación del adjudicatario, es una fórmula cristalina, es muy fácil de aplicar, hasta un niño podría hacerlo y va a ser muy sencillo determinar con esa fórmula quién es finalmente quien va a hacerse con el control del club por la vía de la adquisición del crédito. Decía el presidente del Elche hace también dos semanas, a posteriori de su rueda de prensa, que habían otro grupo interesado y otra persona interesada. ¿Tienen constancia de estas dos opciones? No, yo tengo esta constancia de la oferta del señor Garrido, porque nos hizo llegar una oferta firme, y también del interés del señor Sepulcre, porque lo ha manifestado así, tanto públicamente como a mí personalmente, ¿no? Pero no tengo constancia de ninguna otra oferta. Y tampoco tiene constancia de que el señor Garrido se vaya a echar marcha atrás por el tema Sepulcre, ¿no? No, en absoluto. A mí no me ha dicho nada el señor Garrido en ese sentido. ¿En cualquiera de los casos, el día 29 o finales de diciembre va a haber un nuevo dueño? Entendemos que el día 29 finaliza la subasta. Si las ofertas han sido cumplimentadas diligentemente, tendremos todos los elementos de juicio en nuestra mano para resolver en pocos días. Y la primera semana de enero, efectivamente, habría un nuevo dueño del Elche, sí. Pues no sé si le gustaría aportar algún dato más sobre este proceso, sobre esta subasta que comenzó ayer de manera oficial. Pues mire, sí que hay una cosa que quiero aportar y le agradezco que me dé la oportunidad para hacerlo. Yo quiero dejar bien claro, y este es un mensaje que quiero dirigir a los aficionados del Elche, acerca de qué es lo que hay en juego en este proceso. Lo que hay en juego en este proceso no es otra cosa que la supervivencia del club. Lo que está haciendo la Generalitat es efectivamente intentar recuperar lo que invirtió. ¿Qué duda cabe? Esa es su obligación y eso es lo que tiene que hacer. Pero al mismo tiempo está velando por la supervivencia de la entidad, que en este momento está en juego. Esto se tiene que entender. ¿Y de qué manera se puede salvaguardar la existencia de este club? ¿De qué manera podemos evitar un problema que pueda condicionar su existencia, no ya en el medio plazo, sino en un futuro inmediato? Pues aportando un aval que permita al Elche hacer frente a los pagos que se deriven de la decisión de recuperación de la Unión Europea. Porque de no existir ese aval, el Elche se verá abocado a la liquidación en caso de que el tribunal confirme la decisión de recuperación. Por tanto, esto es lo que en este momento es fundamental y es esencial. Y esto es lo que tiene que entender la afición del Elche. Todo el esfuerzo de la Generalitat va enfocado a que bajo ningún concepto el Elche pueda sufrir un daño derivado de esta cuestión. Y es esencial para nosotros encontrar un aval que esto, digamos, este riesgo lo venga a cubrir. Y en ese sentido, es el sentido en el que hay que, digamos, analizar y evaluar el paso que ha dado la Generalitat a la hora de convocar esta subasta. Lo que pretende la Generalitat es conseguir ese aval por el bien del Elche, por el bien de su afición y, por supuesto, por el bien de todos los valencianos. Aval que, recordamos, estarían en disposición de confirmar dos partes, bien el señor Garrido o bien el señor Sepúlcre. ¿Es correcto? Efectivamente, nosotros tenemos dos ofertas que pondrían encima de la mesa ese aval de 4.100.000. Y eso nos hace sentirnos, en primer lugar, la verdad es que orgullosos por haber podido traer una herramienta, un aval a este club que permita afrontar su futuro con garantías. Y en segundo lugar, contentos, que duda cabe, porque este es un paso importante desde el punto de vista de la recuperación del principal. La opción de desjudicializar el club para que todo fuera mucho más rápido, ¿ahora ya no tendría mucho sentido una vez puesta en marcha esta segunda subasta? Yo es que estoy escuchando esto de la desjudicialización del club y me hace gracia porque lo escucho precisamente por parte de quien no para de judicializar el club. Porque recuerde usted que en este momento, si hay una demanda encima de la mesa, es la demanda por causas abusivas que interpuso la propia fundación. Ya hubo otra demanda por falta de transparencia en el proceso que también interpuso la fundación y que también, como va a suceder en este caso, fue directamente rechazada por los tribunales, ¿no? Por tanto, hablar de judicialización por parte de quien no para de judicializar el club, por parte de quien ha hecho todo lo posible por evitar que los valencianos recuperaran el dinero invertido en Elche, pues no deja de ser un sarcasmo, ¿no? Nosotros, desde luego, tenemos claro que el proceso es un proceso que se dirime en dos planos. El plano de la venta del crédito, que estamos nosotros, ejecutando, y por otro lado, en el plano de la ejecución de nuestra garantía. Nosotros no hemos renunciado en modo alguno a seguir ejecutando la garantía. Evidentemente, si vendemos el crédito, se habrá acabado ya ahí el asunto de la garantía, y esto, quien adquiera el crédito, tendrá que seguir, digamos, llevándolo a término. Pero mientras eso no se produzca, el instituto no va a cejar en su empeño, desde luego, de ejecutar la garantía y recuperar la mayor cantidad posible del dinero que en su momento aportó. Está claro. Señor Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, le agradezco su tiempo y sus explicaciones. Gracias por atender la llamada de Teleelche en Radio Marca. Muy bien, Paco, un saludo. Un saludo, buenas tardes. En directo, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, recordamos, ayer se puso ya en marcha esa segunda subasta para, bueno, pues en principio se han aprobado las condiciones que rigen esta nueva subasta para poner a la venta el crédito que el IVF ostenta frente a la Fundación del Elche, cuya garantía es ese paquete accionarial por valor de un 54,73%. En principio, ya lo hemos escuchado, el día 29 podríamos conocer el nombre del próximo dueño del Elche Club de Fútbol. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Thank you. Elche en punta. Con Paco Gómez. Those Christmas lights. Bueno, dejamos la página institucional para centrarnos en lo deportivo. El Elche y el Hércules se enfrentan el próximo domingo a las 6 en el Rico Pérez, un partido de urgencias, un partido clave para ambas escuadras que, debido a sus exigentes objetivos, que no son otros que ascender a segunda división, pues ya han cambiado de entrenador. Primero fue el Hércules, que despidió a Gustavo Siviero y fichó a Claudio, luego ha sido el Elche, despidiendo a Vicente Mir y fichando a Josico. De hecho, el precedente último en la Copa del Rey, el 20 de septiembre, se disputó en el Rico Pérez con dos entrenadores que ya no están en esos banquillos. En aquel precedente último, el Elche ganó 0-1. El Elche llegaba como claro favorito porque había empezado la Liga como un cañón. Ganó 0-1 con mucho sufrimiento y, curiosamente, a partir de ahí empezó a ir hacia abajo. Empezó a descender su nivel de manera alarmante, sobre todo en juego y, en definitiva, en resultados. El Hércules, con la llegada de Claudio, pues se puso las pilas, tuvo ahí un mes y pico buenísimo de resultados, pero en los últimos partidos pues lleva 3 sin ganar, el Elche 5 sin ganar. De hecho, el conjunto ilicitano, si no gana el domingo, sería la peor racha sin victorias, 6 partidos sin ganar, desde que está en Segunda División B, o sea, uniendo las 7 temporadas anteriores de los años 90 más esta, que es la octava. Esperemos que no sea así, que el Elche sea capaz de ganar. Recordamos que las entradas al precio anticipado de 15 euros se pueden comprar en el Estadio Martínez Valero, que la grada de animación va a viajar en tren el próximo domingo a las 3 y cuarto, al precio de 5 euros el billete, que la Federación de Peñas por 4 euros también tiene autobuses para viajar el mismo domingo, lógicamente, y que en lo deportivo, pues esta tarde el equipo vuelve a los entrenamientos. Josico les ha dado un día y medio de descanso, lunes y hasta esta tarde a las 4 y media que se citan para entrenar. El técnico, que tiene dos bajas muy importantes, sus dos centrocampistas titulares, Manu Sánchez y Provencio, los dos vieron la cartulina amarilla en Lleida y por tanto cumplen ciclo. En el caso de Manu Sánchez no cumple ciclo, lo que va a hacer es descansar porque vio la segunda amarilla, fue expulsado en el tiempo de descuento, con lo que cuando vuelva también seguirá percibido de 4 cartulinas en el último partido de liga aquí en casa de la primera vuelta, el último del año, contra el Olot. Por tanto, ¿qué va a hacer Josico? Bueno, pues tiene varias alternativas. Opción A, Gonzalo Verdú, defensa central, que jugaría en ese puesto de pivote para dotar de músculo el centro del campo, algo que ha hecho en un par de ocasiones, lo hizo contra el Atlético de Madrid el otro día y con Vicente Mir también en algún partido, y que hacía de manera algo más habitual en el Cartagena, con Diego Benito como organizador. Otra opción sería Samba, jugador que es su verdadero puesto, jugador del filial, aunque Josico hasta el momento no ha echado mano de él, con Diego Benito. Otra opción, Gonzalo Verdú o Samba, uno de los dos, con Javi Flores, que además se podría aprovechar su factor anímico de la motivación por aquello de que fue jugador del Hércules y precisamente no salió de la mejor manera que a él le hubiera gustado. Esas son las opciones, como también volver a los dos extremos puros, Iván Sánchez y Collantes, como también creo que va a haber cambio en la delantera, me parece que Nino va a volver a ser titular y no descartaría que lo fuese Sori. En fin, son algunas de las alternativas. Paco Peña, por lesión, lateral zurdo de carácter, aparte de Miñano, hombre importante en el centro del campo, también lesionado, no va a estar, y por sanción Samuel, el que fuera durante 5 temporadas defensa del Elche hace ya años y que llegó a lucir el brazalete de capitán. ¿Cómo ven dos periodistas deportivos de aquí de Elche y de Alicante el partido? Dos hombres que viven el día a día del Elche y que desde luego ven claramente un signo en el casillero. Le preguntamos a nuestro compañero del diario Marca, David Marín, cómo ve el derbi. Pues yo le pondría una X ahí a la quiniela. Creo que es un cojo contra un tuerto, ¿no? A ver quién gana la carrera. Al final, yo creo que el Elche tiene mayor potencial que el Hércules por plantilla, porque viene de unos años en los que no ha estado en el pozo de segunda B, como sí que ha estado el Hércules, que eso al final cuanto más tiempo pasas en segunda B, en tu economía y en el potencial de las plantillas que puedes hacer, más le pesa a un club de la categoría también, como es la que tiene el Hércules, pero sí que es verdad que a un partido ahora mismo no se le ve a ninguno de los dos equipos tan sobrado como para decir este es favorito o este llega peor o llega mejor. Porque a la Copa sí llegaba el Elche como favorito, ¿te acuerdas? A la Copa sí, porque se había producido ese inicio de temporada, pero bueno, la Copa también es cierto que incluso creo que dejó una imagen distinta, ¿no? Porque el Elche hizo un partido más a contener, a esperar atrás y a guardar el cero en su portería y en una jugada de estrategia. Consiguió el gol de la clasificación y veremos qué es lo que se propone en el partido del domingo, pero sí que es verdad que van a ser dos equipos con urgencias y será importante ver también cómo manejan entrenadores, futbolistas y cómo manejan esas urgencias y cómo se maneja también el tema de la grada y tal, porque yo imagino que si el Elche se pone por delante en el Rico Pérez, el run-run irá creciendo en torno a Claudio Barragán y a los Y a los jugadores, decía David Marín. Y también consultamos con nuestro compañero de la agencia EFE, Pablo Verdú, que además sigue la actualidad de los dos equipos, del Elche y del Hércules. Él, ¿cómo ve el derbi? Cuando empezaba a trabajar en este, el primer derbi, que sería en segunda división, me acuerdo que me dijo un entrenador, estos partidos, cuando peor, mejor. Para la Liga no, para 38 jornadas no. No, porque al final, en junio las notas son las que son, pero a la pregunta, pues no lo sé. Yo, si tuviera que apostar, que no apuesto, es una X de esas, vamos, una X de tamaño de kilométrico, ¿no? Apostaría, porque yo creo que a los dos ahora mismo le da mucho miedo perder ese partido. Hablo del Elche, serían 6 jornadas sin ganar. Bueno, el efecto Josico, ya empezaríamos a decir, bueno, aquí esto, ¿qué pasa? Yo empezamos a buscar, en particular yo, a ver qué entrenador tuvo peores números. Bueno, Vicente Parras dejó el listón, la verdad, el pobre, bastante bajo, pero ¿qué entrenadores como revulsivo no consiguieron esto? Y en el caso del Hércules, imagínate, el efecto sería el cuarto partido consecutivo sin ganar, segundo derbi en casa que no ha perdido. Y los que ha ganado Claudio, además. Sí, sobre también es verdad, ¿no? Que el que pierde. El fútbol al final yo creo que te da las cartas y al final las que te ha dado por un lado te las quita por el otro lado. Ganó 2 de churra sobre la bocina y el día que juega de mejor pierde. Que merece ganar contra el Saguntino y de forma amplia, pues va y pierde. Y cuando merece nada, va y gana. Pues estas cosas pasan, pero al final luego yo creo que. Pues las palabras de nuestros dos compañeros, periodistas deportivos, Pablo Verdú y David Marín, sobre el derbi. Anoche los podíamos escuchar en A Todo Gol en Teleelch. Bueno, pues el derbi. El Elche es cuarto con 27 puntos, empatado con el quinto Ontinyent de Vicente Parras, también 27, y el sexto el Hércules con 25, a 2 de los blanquiverdes. En el conjunto herculano, bueno, pues un partido sin duda para ellos. Además juegan en casa todavía con, yo creo que todavía mayor obligación, ¿no? De ganar sí o sí, porque allí también se están generando las dudas. Bueno, pues tiempo tendremos, bueno, tampoco mucho, porque mañana y el viernes es fiesta. El próximo jueves haremos ya la previa de este partidazo que os contaremos en retransmisión el domingo desde las 5:30 desde el Estadio José Rico Pérez. Por cierto, destacar que el Elche ilicitano cuenta de nuevo con un canterano que estaba fuera, Fran Martínez, que bueno, pues vuelve a la que fue su casa futbolística, se incorpora a las filas del filial de David Bascuñana. David Bascuñana, que bueno, ha sido coger el equipo y lo ha sacado del descenso. La victoria el otro día lo ha sacado del descenso y es sin duda una muy buena noticia. Bueno, pues Fran Martínez, que estuvo cedido en el San Fernando, estuvo también en el fútbol suizo, regresa al filial para, bueno, pues darle su experiencia. Y destacar que ayer el Elche Club de Fútbol anunció que Gregory Beranger, el exjugador del Elche y que era el entrenador del Elche Juvenil, que milita lógicamente en la División de Honor, tras perder contra el Toledo por 2-0, pues deja de ser el entrenador del Elche Juvenil. Al final, bueno, pues los resultados han hecho que se haya prescindido de Berenguer, al que le deseamos toda la suerte, aunque el club en un comunicado ponía que seguía vinculado al club. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Volveremos el próximo jueves en una nueva edición del Elche en Punta, en esta semana de puente y de fiesta. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis de la tarde y del puente y de la semana, si os cogéis ese puente que casi casi parece un acueducto. Muy buenas tardes, que lo paséis bien. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.